Ahorita, ¿por qué apoyar la causa de Tlatelolco? ¿Por qué? ¿Qué te digo? Hace 4 años, pues, no es la única lucha que yo apoyo, por la que estoy, por la que presto mi voz y mi... Y mi imagen, pues, y decir, para no... Es que son demasiadas cosas que traigo atoradas, pero simple y sencillamente es yo no me puedo quedar callada en mi casa, ni mis compañeros actores y otros actores intelectuales y académicos que estamos aquí. No me puedo quedar con los brazos cruzados viendo tanta impunidad, la injusticia, en este caso de Atenco, que lo hemos seguido desde hace, bueno, desde que empezó, pues, desde el 2006, que formó parte del Comité para la Libertad de los Presos, que mañana se tiene que resolver esto en la Suprema Corte de Justicia. Es simple y sencillamente demandar que este gobierno, representado ahorita por la Suprema Corte, pues tomen en sus manos realmente y resuelvan, ¿no? Están en sus posibilidades, tienen sus posibilidades, están en sus manos el que puedan realmente hacer justicia. Son inocentes. Además, en tal caso, aunque haya dirigentes del Frente por la Defensa de la Tierra, como son los de Atenco, como es Ignacio del Valle, son luchadores sociales, o sea, es gente que defendió en un momento dado, vio atacados sus derechos. No son asesinos, y los 9 presos que están en Molino de Flores, donde hemos ido y los hemos visto, son chavos la mayoría, chavos que no son, y ni siquiera algunos son de Atenco, son de otros lugares que en ese momento estaban. Entonces hay violaciones, hay mujeres violadas, hay hombres violados, hay golpeados, todo lo que se hizo, pues, en el mayo del 3 y 4 de mayo de 2006. Entonces, ¿por qué no? O sea, ¿cómo puedo quedarme yo en mi casa con los brazos cruzados viendo todo esto? Y bueno, y todo lo que se ha ido sumando todo este tiempo, con Pasta de Conchos, con Cananea, Lesme, etcétera, etcétera. Puedes no estar de acuerdo con cada movimiento, o no creerlo, o pensar que tal vez no sean inocentes, pero somos muchos los que estamos dando el nombre. O sea, fueron 11 premios Nobel los que firmaron una carta al gobierno federal para que... pidiendo la libertad de ellos. Ayer en el periódico La Jornada, domingo 27, antier, salió un desplegado donde firmamos muchísimos organizaciones sociales, organizaciones internacionales, por eso, porque estamos pidiendo, pues, en este momento realmente que se haga justicia, que se liberen a estos presos, que se liberen a estos hombres. Eso es lo que está en sus manos. Hablar de las irregularidades, en este caso, de cómo fueron aprehendidos, de los cargos que se les imputan, que no son culpables. Eso es lo que tendría que ser, una inmediata orden de liberación. O sea, eso sería lo que esperamos. Por último, el mensaje que le envías a la gente que igual y no está muy de cerca con el movimiento de Atenco, pero... Es que ya no es solo lo de Atenco, ¿me entiendes? Por eso te decía, o si está lo de los mineros, o si está lo de los maestros disidentes, o si está lo del ESME, o si está lo de la cantidad de desempleados, o si está la cantidad de periodistas asesinados, de civiles, en medio del famoso fuego, ¿no?, cruzado entre policías y narcotraficantes o sicarios. O sea, ya son demasiadas cosas en donde la gente tendría que entender que no podemos nada más quedarnos en nuestras casas o ver pasar las marchas y decir, ah, esta pinche gente cómo jode, cómo molesta. Una vez, ¿no?, pasan del otro lado coches mentándonos la madre. O sea, ahorita es esto, ya hay que sumarse. Yo diría que nacionalmente hay que sumarse, porque sí tenemos derecho y podemos exigir y demandar un gobierno que realmente nos gobierne, en el sentido en donde queremos estar, vivir, simple y sencillamente. Como esto es cada vez peor, ya la matanza de este señor de Tamaulipas, ¿no?, el candidato, esto ya, ya va más... más y más y más. ¿A dónde vamos a llegar? Y estos son demandas que ya tienen 4 años atrás, ¿no? Entonces, yo creo que debemos sumarnos. Yo creo que debemos de quitarnos el escepticismo. Ok, ya la selección ya llegó una vez más a donde llegó, hasta nada más donde pudo llegar al cuarto partido, ya no llegó al quinto. Ok, No, yo no le quito, yo soy futbolera, me encanta el fútbol. Simple y sencillamente creo que es importante estar pendiente y presente y no dejar solo a toda esta gente que necesita, que todos nosotros como mexicanos, nuestro nivel de vida, nuestra cotidianidad, nuestra vida cotidiana está hecha mierda, vivimos en la inseguridad. Ahora resulta que el DF es el lugar más seguro. No, hablando en estas ironías de la vida, estuvimos hace poco en Ciudad Juárez, Angelina Peláez, Luisa Huerta y otras dos actrices que estuvimos allá en Ciudad Juárez con los familiares de Salvarcar, ¿no? Porque Ciudad Juárez es como el punto, ¿no? El estado donde se empieza desde hace muchísimos años a generar todo esto. Pero en fin. Gracias.